El Salto Radio. No sé si recordáis que en 2018 el presidente Sánchez permitió que el Aquarius pudiera atracar en Valencia con 629 personas. Aquella legislatura truncada, llena de políticas de gestos o de gestos peliculeros, no pueden ocultar que más de 37.000 personas han muerto en el Mediterráneo desde el año 2000. 37.000 personas contabilizadas. No sabemos todas aquellas vidas que se han quedado en el camino hacia esta Europa fortaleza. Una Europa, sin duda, dominada por el capital, que aún tiene reductos solidarios, como Burriana. Gracias a la caravana Abriendo Fronteras, este 2020, gracias a que se truncara el plan por la pandemia de acudir a visibilizar el conflicto de la ruta balcánica, acudimos a Valencia. Desde El Salto Radio queremos mostrar esta experiencia y estas redes de apoyo mutuo y solidaridad en este reportaje. Burriana, un pueblo y un puerto solidario para los barcos de rescate del Mediterráneo. Solidario de Burriana contribuye a que los barcos de rescate puedan hacer la hibernada, realizar el mantenimiento de los buques o, en esta situación, adaptarse a las exigencias que la COVID-19 ha puesto encima de la mesa. Solidario no es seguro. El Sea-Watch 4, el Alan Kurdi, el Open Arms y la Louise Michel han atracado y se han abastecido. A sus tripulaciones, claro. Pero después navegan hasta el Mediterráneo central. Cuando realizan rescates en alta mar, no es que vuelvan a Burriana. Las competencias para atracar tras el rescate son estatales. Así que un puerto seguro es el que alcanza a acoger a las personas que están en movimiento. Burriana, digamos para entendernos, consigue que los barcos estén pertrechados para el rescate. Toda la red de grupos que apoya en tierra a estos barcos lo hace desinteresadamente, porque no quieren quedarse de brazos cruzados. Y por eso Burriana es un puerto solidario. Escuchamos a Lucía de La Centraleta, el casal popular de Burriana. De momento, un día nos dicen: oye, ¿sabéis que hay barcos de refugiados en el puerto? Acaban de llegar. Y nosotros: ostras. Llega Asuna a los barcos y les dice, a la mayoría alemanes, y les dice: oye, ¿qué, yo qué puedo hacer aquí? Claro, ese paso parece una tontería, pero ese paso es crucial. Que esa gente que está ahí atracada diga: ostras, hay gente de aquí del pueblo, del mismo puerto y del pueblo en sí, que nos está dando ayuda. Al principio éramos cuatro frikis, pues poco a poco ha empezado a gente a unirse y tal, se ha hecho una red de soporte, de que cuando se necesitaba 20 bris de leche, en un momento ya estaban esos 20 bris de leche. Desde el casal que hemos hecho, ellos también necesitaban un espacio. Un día el ayuntamiento dice: oye, que vosotros estáis llevándole el barco. Sí, lo que deberíais haber hecho vosotros lo estamos haciendo nosotros. Pero bueno, empezaron a intentar decir: vamos a ayudaros un poco, lo mínimo. Estamos en un momento de que, ostras, no hay un barco, hay cuatro. Esos barcos, encima aquí, lo que han encontrado es un puerto de hibernada. Un puerto de hibernada es, vienen aquí a hacer el mantenimiento de los barcos. Los barcos son viejísimos, necesitan un mantenimiento cada año. Y aquí tienen un puerto con varadero al lado para el mantenimiento y con gente que encima cada año se ha ido sumando más a darles apoyo. Mavi, activista del colectivo Obrin Fronteras. En Burriana recalan cuatro barcos. el CI, lo conocemos por el Alan Kurdi, Sea-Watch 4, que es el barco que ahora mismo ya inició su misión el día 15 partiendo del puerto de Burriana y que ha conseguido salvar más de 200 vidas en estos últimos días, en dos días, y está en busca de un puerto seguro, cosa que también las leyes internacionales obligan a que esos rescates y esas personas rescatadas se lleguen a puerto seguro. Y que en muchas ocasiones lo único que reciben son quejas y denuncias infundadas donde se les acusa precisamente de ser cómplices de las mafias. Pudimos entrevistar a Asun entre mil tareas organizativas de gestión y de cuidados. ¿Y qué argumentos dice la gente para no rescatar a gente que se está muriendo en el mar, ahogándose? No sé, cuando hicimos la mesa redonda yo quería invitar al de Vos y nadie quiso, porque él había estado hacía dos días haciéndose fotos delante de un barco diciendo que eran unos traficantes de personas. Entonces yo dije, mejor oportunidad para que pueda hablar en una mesa redonda, ¿o no? Y nadie quiso invitarlo porque era la única que quería yo. Eso sí, los de Vox por las redes sociales nos dijeron que iban a venir a tirarnos piedras, pero luego no vinieron. Estábamos esperándolos y no vinieron. Oigo, ¿por qué voces permitimos que nuestra sociedad siga utilizando a sus jóvenes sanos y fuertes? Por cada persona migrante que llega a Europa desde África, escapan de ese mismo continente alrededor de $260,000 en forma de gastado, errante, sortea fracasos como charcos hoy que llueve. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Porque nos gusta lo que oímos. Oye, eres libre de hacer lo que quieras. El Salto Radio. Al estar en red, ya vamos recibiendo notificación de personas migrantes que están por la localidad y que necesitan ayuda. Open Arms, por ejemplo, es un barco catalán, tiene los contactos, digamos, hechos en nuestro territorio, pero lo que le ocurrió a los barcos con bandera alemana es que no tienen esos apoyos locales, con lo cual el primer contacto pues fue este que comentaba antes Lucía, con el Alan Kurdi, que llamaron de Valencia para decir que necesitaban hacer red para reparar, etcétera. Los primeros que vinieron fueron los del Alan Kurdi y entonces estaban como muy desubicados, que no conocían el pueblo, no conocían tal, y entonces empezaron por las redes sociales a solicitar gente que si se podía acercar al barco para ayudarles, y entonces bajamos al barco y a raíz de entonces ellos les pasaron, te quiero decir que ahora cuando vienen a mí automáticamente antes de llegar, pues no ves, tardan una semana, pero a mí ya me han llamado hoy para decir dentro de una semana estaremos, ahora ya no se molestan en hacer nada, ¿no? Que automáticamente te llaman porque saben que se los vas a hacer. Podemos entender que tú haces el contacto con el territorio de esos barcos y ese contacto no entra, no hay un protocolo, o sea que tienes que improvisar muchas veces y tirar de apoyos. Es que yo a veces lo que normalmente hago es la logística, o sea, el decirles dónde comprar esto, cómo podemos sacar esto más barato, el controlarles, a veces no hay suficientes camarotes, pero viene mucha gente de voluntaria y se necesita que duerman, entonces es el buscarles sitios a los voluntarios para que puedan dormir, o antes de salir hacen una especie de cuarentena para que luego les hacen las pruebas del corona. Te quiero decir, ahora, por ejemplo, sucede eso, ¿no? Tienen que hacer una cuarentena antes de entrar en el barco, les hacen las pruebas, están todos bien, entran en el barco y ya no pueden salir del barco hasta que no van a salir, para cuando cojan gente no tener, no, ellos no contaminar a nadie. ¿Tú cómo contactas con ellos? Es decir, ¿te llaman a ti o claro, tú vas...? Te quiero decir, pues por ejemplo, esta mañana es que estaba porque iba a devolver las llaves de un piso y luego me han llamado que ese piso que viene otro barco la semana que viene y que se necesita el piso. Entonces otra vez llama al hombre y dile, no, que no te devuelvo las llaves, que si no lo puedes alquilar un mes más, pero que no lo has alquilado con precio de agosto, ahora es precio de septiembre. Te quiero decir que también regateo el... ¿Te respalda alguna organización? No, o tú... aquí lo hacemos todos. ¿Tú vas al barco y dices, yo os ayudo? Hombre, es que a mí me conocen desde hace muchísimos años. Vale. Thank you. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. No solo Burián es un puerto solidario porque recoge estos barcos solidarios de las ONGs de rescate del Mediterráneo, sino porque alrededor de Burriana y localidades cercanas se ha formado una red de personas que contribuyen de alguna manera a dar apoyo a estos barcos en la medida de lo que puedan, como voluntariado en el suministro de algunos productos. Y que luego te quiero decir, la gente también es súper amable. Tú date cuenta, uno que se dedica a hacer esas cosas no puede ser muy mala persona. Entonces, es decir, nosotros les tratamos bien porque dices, ves el trabajo que hacen ellos, pero ellos también ven el trabajo que nosotros les estamos haciendo. O sea, que ellos saben que no tenemos ninguna obligación de hacerles nada de lo que les hacemos, con lo cual te lo agradecen muchísimo. Y quieras que no, eso te gusta, que te agradezcan las cosas que haces o no. ¿Y sabéis por qué se llama Alan Kurdi el barco? ¿Os acordáis aquel niño que corrieron las fotos por todo el mundo que se había ahogado? Ese niño se llamaba Alan Kurdi y murió él, un hermano y su madre. Y el padre vive en Mallorca, o sea, vive en Mallorca con una hermana. Entonces, estos de la Alan Kurdi les apetecía, porque casi ninguno tiene nombre el barco, te quiero decir, es el de la organización y ya está. Y entonces a estos les apetecía poner el nombre del niño ese. Y hablaron con el padre, lo localizaron, le fueron a Mallorca para enseñarle el barco que le habían puesto el nombre de su hijo, y entonces pusieron el nombre del niño. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera, escuchamos la voz del desafío, siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje, no tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco, yo no soy de aquí. Pero tú tampoco, yo no soy de aquí. Pero tú tampoco, de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Yo oigo voces. Es que no me sale de otra manera. Es que sí, voz oigo voces. Que va, que va, en absoluto. Oigo voces. O puedo ir aumentando el... Porque nos gusta lo que oímos. Para mí oír voces es un poco angustioso, ya, por eso sí. Al fin y al cabo... No, en realidad es un buen rollo escuchar voces como las del Salto Radio. El Salto Radio. Periodismo sin límites.